Señor, llena con tu estruendo la casa. Llena con tu estruendo la casa. Aleluya. Boca y declara: ven Espíritu, ven, ven a este lugar, Señor, y llena este lugar con tu presencia. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena. Que tu fuego queme. Declaramos tu poder. Aleluya. Cántalo.